j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Buenas tardes y básicamente de sobremesa, dominicales y precarias. Muchas gracias y disculpas a Radio Almaina, que ya no sabe cuándo descargar nuestros programas en el 88.5 de la frecuencia modulada granaína. A partir de ahora, todos los domingos de 5 a 6 y media de la tarde, mientras la cosa no cambie, y un gracias básico y con mayúsculas a Ahora Sol Radio por aguantarnos estos cambios de horario. Buenas tardes, Jorge Martín Neira. Buenas tardes. Hola, Santanares. Marta. Muy buenas. Gustazo, y que esperamos que al cambiar el horario los domingos pueda ir viniendo más gente, sí, en este horario nuevo. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo lo veo de ir recorriendo toda la parrilla y ir probando todos los horarios. Bueno, hemos empezado con la música de ¿Qué vendrá? Porque el programa de hoy es un poco, vamos a ir por esta línea. No sabemos qué va viniendo, esos acuerdos de subida del salario mínimo, que como decía nuestra compa de la Corrala Utopía, pues igual nos da para comprar un aguacate más al mes. Antanare, ¿cómo lo ves tú? Pues yo lo veo que menos da una piedra. Bueno, vamos menos a da una piedra, o sea, vamos a tomar que es un cambio de ¿intención? ¿Se podría decir? No sé si de intención, un cambio de rumbo, yo qué sé. Pero no sé, se nos queda cortísimo, cortísimo. Porque claro, esto del salario mínimo, ¿quién cobra el salario mínimo? ¿De quién depende el salario mínimo? Bueno, y ahora vamos a ir viendo qué es lo que sí le falta a esa propuesta, ¿no? Porque parece ser que las rentas mínimas y el IPREN ahí siguen ahí a fuego. Y que bueno, es un poco lo que estamos reclamando nosotras, que implementen de una vez, que es claro, la renta no social solamente europea. Las rentas mínimas y el IPREN, también las pensiones mínimas, una cosa que hay que prácticamente doblar la cantidad actual, la suben un, creo que es un 3%, que salen, que me parece que salía sobre 400, salía 12. O sea, una renta por debajo de 500 le van a subir 15 euros. Vamos, muy poquito, ni para un metrobús y un sencillo del metro, como quien dice. Vamos a ir empezando con un poquito de música y le damos forma a la tertulia. No sin antes recordaros que la Onda Básica de Ágora Sol Radio va a partir de ahora, los domingos de 5 a 6 y media de la tarde. ¡Comenzamos! Everybody get on up, cause you know we got to get it crunk. Eddie J's in the spot tonight, cause I'ma make it feel right. Make it feel right. Come on baby, just party with me. Let it loose and set your body free. Leave your situations at the door, so when you step inside, jump on the floor. Music is odyssey, it's it for you, for me. Just listen, find the magic key. It's only gonna be about a matter of time before you get loose and start to lose your mind. Cup you a drink, go ahead and rock your eyes, cause we're celebrating no more drama in let's our lives. Let's get life. It started, ha. Let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. God. All my people falling from to the back, not back, not. Now who think their arms are long enough to slap, back, slap, back. They said I rap like a robot, so call me rap, but, rap, but. You ain't normal to be normal, and I just put a new wagon from the future just to come and shoot your life when fabulous make great jam up. Cause fabs they look like a fan up man with a spine singing to a man way play piano. Man, oh man, that was a 24-7 special on the cable channel. So Richie went straight to the radio station the very next day. Hey fam, I'ma kill you. Lyrics coming out, trust supersonic speed, JJ fam. So man, oh man, oh man, oh man, you are streaming at me, man. What I gotta do to get to Trump's repayment? Innovative and I'm in a purpose, I don't know anything. Says ricocheting off of me and it will go to you. Devastating, what I never demonstrate. How to give a motherfucking audience a feeling like celebrating. Never failing in another hand, so forever waiting for the legacy of love, they'll be celebrating. I'm beginning to feel like a rap god, all my people from the front to the back, not back, not. Now who think their arms are long enough to slap, but slap, but they said I rap like a robot, so call me rap, but my tears gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see at all. And even if I could, it'd all be grey, but your picture's on my wall. It reminds me that it's not so bad, it's not so bad, so bad. Pues con esa intención de cambiarlo todo, no sabemos si cambiamos mucho, Ontanares, porque desde que presentamos el documento este junto con la EAPN y Cáritas, tanto a la Asamblea de Madrid como al Gobierno... No. El de la EAPN fue otro documento. Bueno, peor me lo pones. Esos dos documentos que exigen el cumplimiento de la Carta Social y que todas las prestaciones estén por encima de ese umbral, pues no viene recogido en este que vendrá, ¿no? Del que hablábamos ahora al empezar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y por qué dentro de las rentas mínimas no se termina de soltar el IPREN y de valorar el cumplimiento de la Carta? Pues sí, a finales de junio, con muchísima prisa, varias organizaciones hicimos uso del derecho de petición que contempla el artículo 29 de la Constitución y que permite a cualquier persona o colectivo presentar directamente al Congreso una propuesta. Y con mucha prisa, a finales de junio lo presentamos con intención de que lo tuvieran en cuenta en los presupuestos, ¿no? Y bueno, os voy a resumir un poquillo qué es lo que queríamos que tuvieran en cuenta, ¿no? Sí, porque además desde ahí añadida la sentencia de Esteban, de la cual también hemos hablado y tampoco se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con el cumplimiento de la Carta Social? Verdad es que vamos, desde muchos colectivos estamos haciendo todo lo posible que está en nuestras manos, ¿no? Y esta es una de las ideas que se nos ocurrió, ¿no? Entonces, pues además es que venía muy a cuento, ¿no? Porque ahora se lo van a llevar a la Unión Europea para que lo dé el visto bueno, no sé qué, no sé cuál. Y nosotros decíamos, pues es que no lo tiene que dar el visto bueno, si es que se lo pidió el año anterior. En las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017, había un dictamen sobre el Programa de Estabilidad de 2017, en el que señalaba que las disparidades en las rentas mínimas garantizadas y el vínculo entre la activación para el empleo y la protección en los distintos sistemas y comunidades autónomas era pues demasiado evidente y que eso no podía continuar así. Hablaba que determinadas categorías de hogares vulnerables quedaban fuera de estos sistemas y hablaba de escasa eficacia, que se explicaba en parte por las grandes diferencias de acceso según las comunidades autónomas y también por la fragmentación del sistema en múltiples sistemas que se dirigen a categorías de demandantes de empleo gestionadas por diversas administraciones. Es decir, uno tiene que saber que las distintas prestaciones están en el SEPE, que en el SEPE hay 500.000 prestaciones, o las pensiones, dependiendo de si eres discapacitado o no, si has cotizado o no, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, en fin. Un laberinto burocrático. Al final hay muchas prestaciones, pero con unos requisitos que no llegan a mucha gente, con lo cual es un caos total. Y este programa de estabilidad decía que la fragmentación introduce discontinuidad entre la ayuda concedida para los que las necesitan y menoscaba la oferta de itinerarios integrados. Es decir, hoy estás aquí, tienes unos requisitos, una dinámica, mañana se te corta, vas a otra dinámica. Cambias de comunidad autónoma, por cualquier cosa ya es lo siguiente. Muérete como cambies de comunidad autónoma. ¿Cómo te mueves ya? Muérete de asco. La RAI, ¿no? Estas RAI que son un año sí y un año no, ¿no? En el año no, la gente pues tiene que seguir viendo cómo hace, ¿no? Y es caótico todo. Bueno, en todo caso, en el escrito este que mandábamos al Parlamento, pues nos acordábamos de que si bien el 148 dice que la competencia de las comunidades autónomas es la asistencia social a los ciudadanos, le recordábamos una vez más que el Comité Europeo de Derechos Sociales en los últimos informes respecto del cumplimiento del artículo 13.1 ha señalado en sus conclusiones la no conformidad y ha reiterado al Gobierno que él, como firmante de la Carta Social, es quien debe garantizar el cumplimiento de la misma independientemente de la organización autonómica del Estado. Y como se lo dijo... Quiere decirse, para el común de los mortales, para que nos podamos entender, que es el Estado el último responsable. El que firma la carta. Correcto. Y por tanto, el que tiene que hacerla cumplir, independientemente de cómo se organice interiormente, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo que se planteaba un poco era que los tratados son normas jurídicas válidamente celebradas y publicadas oficialmente y prevalecen sobre cualquier otra norma de ordenamiento interno en caso de conflicto. Cierto, que además nuestra Constitución también lo dice. No, es la Constitución la que dice. Los tratados es lo que acabo están de leer, por lo que encima dice, en el es 96. Es lo que dice la Constitución. Es decir, que la Administración debe de velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una adecuada asistencia y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su Estado. Esto es lo que dice este artículo, que es de obligado cumplimiento por encima de nuestras leyes que digan lo contrario. Y, por tanto, teniendo en cuenta que Bueno, esto ya se nos ha quedado hasta desfasado, porque Eurostat acaba de publicar nuevamente el dato de umbral de pobreza, que está en 701. 712, 701, he visto los 701, dos. 701, me parece haber visto yo. Igualmente ya no son los 684 de las reclamaciones. Esto es, entonces en la reclamación ya otra vez se nos ha vuelto a desfasar esto, porque tendría que ser un poquito más. Y, por supuesto, las otras tres cuestiones, que tiene que ver con el condicionamiento de rentas a los periodos de residencia, de edad, y el hecho de que la duración sea mientras dura de la necesidad. Y puesto que es el Estado el que tiene firmado esto, lo que se le y que el Consejo Económico y Social de España, en la sesión ordinaria de 25 de enero también de 2017, pues plantea exactamente lo mismo en cuanto a todas las prestaciones que están en el Plan Nacional de Inclusión, que acabó además en 2016, es decir, que en el siguiente plan ya tendrán que establecer alguna otra cosa que tenga un poquito más de coherencia. Y bueno, a la fecha de hoy yo creo que todavía no hay otro plan, así que está bien que se pongan a ello, porque digo yo que los datos del informe de la encuesta de condiciones de vida siguen hablando de una pobreza relativa de más del 30% y afecta a 5 comunidades autónomas, ¿no? 5 comunidades autónomas tienen más de un 30% de pobreza relativa, ya está bien. Solo hay 3 por debajo del 15, y 2 de ellas, fíjate, tienen curiosamente la relación con que es la mejor situación de suficiencia en rentas mínimas. 2 de las 3 que tienen menos del 15, ¿no? Entonces, bueno, sin ser esto lo único que mejora la situación de pobreza material de la gente, está claro que tiene una incidencia total. Y entonces lo que se le planteaba en esta lógica es que, como hay diversidad de prestaciones con distintas referencias al salario mínimo, al IPREM, bueno, a distintas cuestiones según los miembros, la ponderación de cargas, la edad exigible de sus beneficiarios, incluso el sistema de incompatibilidades, pues que hicieran el favor, y solicitábamos varias cosas. Primero, que nos admitieran esta petición colectiva, tramitándolo como pide la Constitución y la Ley Orgánica 4/2001, están obligados a debatirla, con lo cual, si el debate no se ha dado hasta ahora, se tendrá que dar en algún momento. Y lo que le pedíamos es que dotaran de una partida presupuestaria que fuera transferida a las comunidades autónomas que adecuaran sus rentas mínimas a los requerimientos de proporcionar la suficiencia por encima del umbral de pobreza de sus beneficiarios. Teniendo en cuenta lo que se ha publicado en la última encuesta de condiciones de vida, ¿no? Y por supuesto, pues los demás requisitos que estaban contrarios a la Carta Social. Y bueno, como entre que se dota la partida y se hacen las transferencias va a pasar un tiempo, porque las comunidades se tienen que adecuar sus legislaciones, y la adecuación no es un trámite corto casi en ningún caso, porque son adecuación de leyes, pues y también podría haberse afectado el nivel contributivo que tiene la Seguridad Social, porque también la Seguridad Social tiene prestaciones que están por debajo del umbral de pobreza, no solo las rentas mínimas de las comunidades autónomas, también el sistema de prestaciones del servicio de empleo pasa a 3/4 de lo mismo. Entonces lo que le planteábamos es que bueno, que hiciera una prestación única en la que el compromiso firmado del gobierno pues hiciera posible que, mientras se hicieran estas adecuaciones, pues la gente pudiera tener una prestación con la que poder vivir. O sea, que en el impasse de la adecuación de estas leyes a nivel autonómico se garantizara a la gente que tiene cualquier tipo de prestación por debajo que estuviera por encima del umbral de la pobreza. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué la suficiencia o porque es que le he dicho a Jorge, siéntate ahí, que te quiero preguntar también, ¿por qué se está, todas las propuestas programáticas, hasta las que son como más afines, ¿no?, a las necesidades de la ciudadanía, no tienen en cuenta salir del asistencialismo? No sé cómo formular la pregunta, para vosotros me entendéis de sobra, pero quizá para que me entendiera la gente que pueda estar escuchando. ¿Por qué no se valora ese por encima del umbral o esa vía emancipatoria de reunir, o sea, de aunar todos los requisitos, o que fueran menos, o que no fuera ninguno, ya tendiendo hacia la incondicionalidad, ¿no? ¿Por qué no se valora ni en las propuestas estas nuevas afines que vendrán, que decíamos al principio? Hombre, yo entiendo que si tú te puedes, o sea, la emancipación no es una cosa que se vayan a plantear los que nos tienen dominados, ¿no? O sea, es una cosa lógica, que la emancipación quienes se la tiene que plantear son los que necesitan emanciparse, los que quieren emanciparse. Entonces, desde luego, los que gobiernan o los que dirigen, que responden a unos intereses económicos claros y políticos claros, no se van a plantear ni siquiera medidas que nos permitan ser, o sea, lo que necesita el sistema es que seamos personas dependientes. Es decir, por ejemplo, que tengamos necesariamente que emplearnos, aunque sea en trabajos que no nos satisfacen o en trabajos que no producen nada positivo. Que tengamos que tener un jefe, que tengamos que estar sometidos a unos horarios. Eso es lo que el sistema no nos va a decir. No, ahora os podéis independizar, podéis ser seres personas libres y autodeterminaros. No, lo mismo que no deja autodeterminarse a los pueblos y no deja autodeterminarse a los colectivos sociales, no deja autodeterminarse a las personas. Y perdón que me ponga en este plan tan exacerbado, pero en fin, me ha salido así. Si te he hecho la pregunta a ti era por algo, Jorge, porque además es que no por nada, sino porque sabes explicar muy bien esa parte de tenemos que depender del sistema, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y además ahora, pues, hemos tenido hasta que cambiar el horario por derivado de esos motivos, de para vivir una vida mínimamente digna, en dónde tenemos que emplearnos, ¿no? Emplearse por dinero y que no te deja trabajar, como te decía a ti el otro día por teléfono. ¿Qué está pasando con ese IPREM? ¿Por qué no lo derogan de una puñetera vez, hablando mal y pronto? Sí, a mí se me había ocurrido solamente cuando estabas hablando, porque estabas leyendo una cosa que decía que la Carta Social Europea era de obligado cumplimiento y lo demostrabas de mil maneras ahí. Y lo dice la Constitución, y además. Entonces se me ocurría que es gracioso porque el documento este que han sacado Unidos Podemos y el PSOE habla de avanzar hacia el cumplimiento de la Carta Social, lo posterga como al 2020 o el 2000 no sé cuántos, poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, pues esta contradicción, ¿cómo es posible entrar en una contradicción tan cuando resulta que es una obligación que tienen? Sí, yo creo que eso es alegable en un tribunal, ¿eh? O sea, de hecho en ello estamos. Sí. El problema es que haya llegado una, ¿no? Sí, una, claro, de las demandas. No, y además la campaña de cumplir la Carta Social de Marea tiene que ver con prestaciones, pero esto que habla Jorge tiene que ver con la base mínima, ¿no? Sí. El salario mínimo. Es decir, cualquiera que esté por debajo del salario mínimo que marca la Carta Social, que no es... Por cierto, no 900 sería 900. No es 900. Saldría unos 1.008. Vamos a hacer el cálculo, que es un 30% de lo que está actualmente, lo que dice Europa que tendría que ser. Claro, entonces... Yo creo que podría reclamarlo cualquier persona en un tribunal. Esto es así, esto es así. Lo que pasa es que, bueno, a veces la gente no tenemos la energía para estar peleando todo el día esto, ¿no? Y además, o como hablábamos, que cambia la situación en ese tiempo en el que, por ejemplo, ha tardado Esteban en llegar a los tribunales, otras personas se han quedado en el camino, han parado el tema de sus reclamaciones porque su situación ha cambiado. Si en 2 años no encuentras un trabajo o no encuentras otra alternativa de vida, sería un problema, precisamente. O sea, el caso de Esteban es de los pocos que han llegado porque se han quedado porque siguen en la misma situación que hace 2 años, ¿no? Cuando empezamos a ponerlas. Va muy lento para la urgencia que tiene la vida, quizá esta sí, lo que pasa es que en este caso te voy a decir una cosa. Muchísima gente... no cobra el salario mínimo, aunque su sueldo sí que esté medido desde el salario mínimo. Entonces, alguien que tiene un 50% de trabajo, ¿no? Trabajos parciales sin como una media jornada. Sin jornadas, sí, completas, ¿no? Un 50, un 60, un 70, un 80, y muchísimas personas que están en estas situaciones, sí, ¿no? Yo creo que sí les merece la pena ir a un juzgado a decir, mire usted, la base está mal calculada. La Carta Social Europea habla del umbral de pobreza, del 30% más que el umbral de pobreza. No, de esto tendría que asegurarlo, Marta, porque no lo tengo muy... Bueno, por lo que lo sabemos nosotras, es por el movimiento este que se llama Vamos a Mil, Anem a Mil, que en varios municipios de Barcelona planteaban el ayuntamiento esto. Es que la Carta Social Europea dice en su artículo 41 que tiene que estar por el 30% por encima de lo que está. Entonces planteaban una propuesta al ayuntamiento que ninguno de los empleos que se hicieran nuevos estuvieran por debajo de los 1.000, pues que eran 1.008. Y más de, no sé si fueron 20 y tantos municipios los que se sumaron a eso. Y quitando que la renta garantida se dé o no, no se emplea por debajo de esa cifra, cosa que está muy bien. Pues fenomenal, porque esto se podría llevar a un tribunal. Quiero decir, está claro, la Carta Social está por encima de la legislación y de los acuerdos que se van estableciendo. Y el acuerdo del IPREM pues se va a tomar mierda cuando uno va a un juzgado, lo acabamos de ver, ¿no? Lo triste es que no lo hagan las propuestas programáticas de los partidos que dicen representar a la gente, porque no tener eso en cuenta, que no lo tenga alguien que lo desconoce, vale, pero personas que hasta han presentado propuestas en el Parlamento para ratificar la carta o para lo de la reclamación colectiva que se aprobó en enero y demás, pues nos decepciona un poco, ¿no? Como personas que se llaman afines. Yo qué sé, pues es molesto. Tendríamos que hacer una llamada, ¿no? Para entender por qué hacen esto. Yo imagino, bueno, es que hasta esta birria, ¿no? Que está por debajo de la carta, está teniendo un ataque tremendo por parte de la derecha, ¿no? Así es. Con lo cual, yo imagino que las negociaciones, a veces uno se queda corto y nos corresponde, como dice Jorge, a los demás exigir nuestros derechos. O sea, nosotros no podemos conformarnos con lo que otros pueden hacer. Tenemos que conformar con lo que tenemos. O sea, no tenemos que exigir nuestro derecho. Y por eso hay que ir a los juzgados en este momento, porque no hay otra manera de hacerlo valer. Entonces, si las reclamaciones son masivas, la fuerza será mayor para que las políticas cambien, ¿no? Fíjate que llevamos 4 años de campaña y es la primera vez que conseguimos que un parlamento se siente por lo menos a debatirlo. ¿Y cómo ha sido la cosa? Pues una sentencia la que ha puesto a las personas a poderlo debatir, porque ya antes se sabía que estábamos haciendo esta campaña y nadie se había puesto en serio a debatirlo, ¿no? Y con todo, el Partido Popular y Ciudadanos se oponen. Ha llegado ahí a Castilla y León y se estaba debatiendo la sentencia que dice y da la razón a Esteban, bueno, por dar la razón, ya sabes, de aquella manera, pero se la da y con todo se oponen. Bueno, realmente ahí ha habido una trampa, ¿no? Ha habido una trampa, pero da igual, o sea, han querido hacernos dar el como a Caperucita Roja, ¿no? Nos han mandado por el camino largo, pero vamos a llegar a la Casa Lobo y le vamos a meter piedras en la tripa y le vamos a tirar al río. Entonces, a ver, lo que ocurrió aquí fue que la Junta, en la primera contestación de Esteban, le dice: mire usted, es que usted es pobrecillo, es que no se entera, ¿eh? Tiene que ir a servicios sociales y preguntar lo que le corresponde. ¿No ve que la ley no le ampara, que la ley nuestra dice que usted no puede solicitar lo que pide? Y entonces el juzgado, cuando tiene esta contestación en su mano, en realidad no sabe qué hacer. Porque, claro, es la primera vez que a un juzgado se le pide que... se ponga en contra de una ley que existe porque hay un ordenamiento superior que pide otra cosa, ¿no? Y la sentencia es muy graciosa, acordaros del tenemos un problema, ¿no? ¿Qué dice la sentencia? Dice que el problema es que hemos firmado el cumplimiento, claro, de la carta, no que no se cumpla. Sí, sí. Bueno, en realidad, el tenemos un problema, no tengo ni idea de en qué estaría pensando el juez, pero realmente lo que yo pienso en el tenemos un problema es, vamos a ver, que es que hay un incumplimiento flagrante de una ley, de una ley superior, ¿no? Y cómo hago yo cuando una sola persona me está pidiendo otra lógica, ¿no? Entonces, bueno, se salen por el camino del medio y nos mandan por el camino largo, ¿no? Y entonces le dice: mire usted, ¿qué dice la Junta? ¿Que vaya a sus servicios sociales? Venga, hombre, vaya a sus servicios sociales. Y si allí le dicen que no, vuelva. Entonces ahora estamos en el vuelva. Y a la espera también del juicio con el SEPE, porque como eran dos aparte, iban cada una por un lado. Eso es. Lo que pasa es que ha estado muy bien que saliera primero la de la Junta, porque la carta, la conclusión del comité, en realidad habla expresamente de las rentas mínimas. aunque nosotros lo que planteábamos era muy bien, si esto es para una renta mínima, esto es para cualquier prestación. Exactamente. O sea, es una, nosotros hemos ampliado la lógica, pero en realidad las conclusiones hablaban de las rentas mínimas, y es a las rentas mínimas a las que se ha puesto ahora mismo en el centro, en Castilla y León, y se les ha puesto en cuestión. Entonces, bueno, cosa que no está mal tampoco, porque las otras también tienen mucho de base de cotización, tienen mucho, o sea, estas son como, como decían que era una renta mínima, como de carácter alimenticio, ya solo como emergencia, o sea, es lo que te dan lo último, la renta mínima, después de denegarte todas las del SEPE y todas las demás contributivas, ¿no?, a las que puedes optar. Bueno, y en todo caso te lo complementan, porque lo que ocurre en el caso de Esteban es que él sí tiene una prestación, pero es insuficiente. Exactamente. Entonces lo que pide a la Junta es que se le complemente hasta el umbral de la pobreza. Y a esto, pues lo que le dice el juez es, usted tiene razón, pero como me han dicho que vaya de momento a servicios sociales a ver si hay otra cosa... Esteban ya ha pasado por servicios sociales y, como todos sabíamos, le han dicho que no hay otra cosa. Con lo cual, en los próximos meses va a volver al juzgado. Claro. Y el juzgado se tendrá que pronunciar. ¿Cuál es el problema? Que el juzgado se va a pronunciar en relación a Esteban. Únicamente a Esteban, que es el que lo ha reclamado. Pero no a todos los demás. Entonces, en un momento dado, a Esteban le puede decir, mire, usted tiene razón. Y la Junta le tiene que dar a Esteban lo que le falta. Pero eso no significa que cambie la ley. Entonces, no generaría jurisprudencia, ¿sí?, al resto de personas, sí, que eso, no estén en la misma, sí, situación, sí, que Esteban. Eso es algo que a mí no me cabe en la cabeza. No, sí, sí, o lo sea, genera. No, a ver, no me estáis entendiendo. La ley, mientras no la cambie, aunque sea ilegal... Afecta uno por uno, no a todos, claro, los que estén en esa situación. En la reclamación. Entonces, ¿qué es lo que ha sido interesante y muy importante, y que en este caso ha sido gracias a Sarrión y al grupo... y al grupo que representa, que lo hayan llevado al debate político, porque en realidad el problema es un problema político, porque tienen que cambiar las leyes en los parlamentos, pero en tanto no las cambien, eso no significa que la Carta Social no sea aplicable a cada uno de nosotros que vayamos al juzgado. Y fíjate que, por decir esto, que es una verdad como un templo, a Manolo le han echado del parlamento, del pleno, el otro día, que estaba, que además es que ha salido, además a último cero, darle las gracias, porque siempre están ahí al pie del cañón, bueno, con pararse en movimiento. Le han echado porque ha abierto la boca, o sea, los parlamentos tienen unas reglas estrictísimas con relación a la presencia cuando estás allí, de no molestar ni lo más mínimo, ¿no? Tienes que firmar una de papeles para decir que vas a ser bueno y que no vas a mover ni las pestañas. Entonces, claro, la han echado porque daba igual lo que por hubiera opinar, dicho. Sí, claro, daba hubiera, igual sí, lo que ha dicho. Lo que ha dicho es una verdad como un puño, pero aunque hubiera dicho una barbaridad, lo hubieran hecho de igual manera. Porque el problema es que lo dijo en alto y allí no tienes voz. No, en casi ningún sitio tiene voz así, sin pasar todos esos filtros de permisos infinitos que tienes que solicitar. Es bastante curioso, estaría bonito que en un pleno pudieras participar sin más, ¿no? Como quiso hacer Manolo en ese momento. Pero bueno, con todo tenemos un muy buen programa de radio que publicaremos en la web de La Marea, que hizo la SER de Valladolid, en la que hablan todos los compañeros de Parados y Esteban, comenta cómo está la sentencia, y tenemos ese trocito de vídeo, ¿no?, de Sarrión, pues planteando el cumplimiento de la Carta Social. Bueno, y hay otro programa de la SER en la que hablan, lo creo recordar, cuatro de los grupos políticos de la Junta, que está también muy bien, ¿eh? Está muy bien porque, claro, allí retrata a cada uno también, ¿no? Cuando algunos se empeñan en decir que, bueno, que la Carta Social, bueno, que da orientaciones. Me gustaría verlos en el Consejo de Europa diciendo eso en alto. Sí, porque nos multan y todo. Ese informe tiene sus efectos, aunque parezca que no. Ese informe anual que nos hacen, en el que incumplimos un montón de cosas, sobre todo relacionadas con derechos sociales, tiene sus efectos, y hace muchos, muchos años. No, hombre, es decir, que lo que no tiene sentido es que se modifique la legislación. Hablándonos de la estabilidad, es que es el programa de estabilidad el que dice que se cambie. Es que son las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea las que hablan en el 2017 en el Programa Nacional de Reformas de que se cambien. Es que no pueden saltárselo por el arco del triunfo. Que no lo decimos nosotras, vaya. No lo decimos solo nosotras. que este dictamen existe y que lo puede ir del año 2017. Claro, ya estamos casi acabando el 18. También es verdad que esta semana se ha filtrado un documento de cómo quieren cambiarlo aquí en Madrid. que pone los pelos de punta. Uno dice, pues, Dios mío, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Bueno, no, como estoy no, porque aquí en Madrid se está fatal a este respecto. Pero lo que se andan planteando es que, por ejemplo, la renta mínima solo te la puedan dar si tienes un compromiso de empleo. Pero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que en el caso de algunas de las prestaciones en otras comunidades, es cierto que existe la famosa casillita, allí la llaman la casillita de inserción laboral, que si no la rellenas, no sé, te quitan una parte, ¿no? De, ah, lo, sí, que, de lo que te corresponde. A la mitad, es verdad. Pero es que además, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, y ya empieza en la renta de inclusión valenciana, que es que primero te llega lo del trabajo y el curso y tal, antes que empezar a percibir la renta, con lo cual te ves en la pelota. En Valencia no, porque tienen para la zona centro transporte gratuito para desempleados, pero en Cataluña, por ejemplo, es que te toca ir a ese curso, a lo mejor bastante retirado de tu casa, y todavía no estás percibiendo la renta garantida. Es como si fuera el condicionante. Empiezas primero con los cursos y las ofertas laborales antes de empezar a recibir la prestación. Sí, ahora mismo hay en la página del Ministerio de Asuntos Sociales hay un estudio que ha financiado un programa de la Unión Europea que habla sobre qué cambios tendrían que tener las rentas mínimas, y entre otras cosas pues habla de esto, ¿no? De que se tiene que dar algún complemento, pues tanto para los traslados, para esa inserción que se propone, como para el cuidado de personas dependientes y de niños, ¿no? En el caso de personas que tienen a su cargo, porque si no es bastante difícil compatibilizar todas las tareas. Es curioso todo esto de la inserción, da por hecho que la gente que no tiene trabajo es porque necesita una preparación suplementaria, cuando, según estamos leyendo en artículos, creo que va a salir uno de Hoy Standing próximamente, te dicen que estamos ante el caso de la generación más preparada de la historia, y que muchas veces la gente está trabajando en cosas por debajo de su nivel de preparación. Así es. Entonces, está siendo así, ¿qué necesidad hay de estar haciendo esos cursos? ¿Qué cursos vas a estar haciendo? Sí, además es muy divertido. Tú tienes la lista de cursos, ¿no? Y dicen, ¿y para qué quieren un curso de carretillero si yo soy carretillero y estoy en paro? Y si lo quieres ser licenciado, tendrán que ponerte un máster. A lo mejor tendrían que hacer máster de inserción o de reinserción. Máster del universo de inserción. Por cierto, es que esa palabra en sí misma dice, si es que yo no me he salido de la sociedad nunca. Además, esto de reinsertarme, ¿en dónde? Si yo no me he ido de la sociedad ninguna. Peto, me han echado. Me han sacado, ¿no? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo, los certificados de exclusión, ¿no? Yo cuando me los piden a veces es que me da vergüenza ajena, ¿no? Cuando me dicen, oye, que necesito que me des un certificado de esos que soy excluido. Y yo, ay, qué mal suena eso, Dios. Dice, sí, como que ya no tengo posibilidad ninguna. Dice, ya me va a certificar usted que estoy hecho una pena. Yo ya bromeo con ellos y les digo, bueno, en realidad este certificado, más que de que estás excluido, es de que este país vive con empresarios que viven del cuento, ¿eh? Que lo sepas. Porque es que me da rabia muchas veces. Es que este certificado es solamente para la subvención al empresario para que contrate a esta persona, ¿no? Y es lo que nadie te cuenta. Así es, y nunca para nunca para el trabajador, nadie, siempre para la empresa. Eso, ese dinero del Forcén que da Europa para los cursos de formación, siempre para las empresas, para los trabajadores, pero los que están en desempleo, nunca. Y además lo normal, lo que tú decías, es que te lleguen cursos de lo que ya tienes o de lo que no vas a estudiar nunca. Yo recuerdo cuando estaba ya apuntada que me llegaban de pocería, fontanería, y dice, bueno, que es muy respetable, pero que es que yo he hecho cosas de administrativa, de ofimática y de sonido digital, entonces no entiendo por qué me mandan esto. ¿Es de alguna manera rellenar el hueco del presupuesto general del Estado? Sí. ¿No? El justificar de alguna forma eso que mal invierten, que podrían invertir en... Claro, ese dinero se podía entregar directamente a la gente. Exacto. O sea, y no te voy a decir como una renta básica individual, sino como la otra. O sea, colectivamente, para que la gente pudiera gestionarlo colectivamente y en vez de tener que emplearse, autogestionar a su economía colectivamente. A nivel bueno, Jorge, en programas de formación como Dios manda, ¿no? Ahora mismo los programas de formación profesional están siendo una pasada. O sea, primero cuestan dinero, en muchos casos, dinero que algunos jóvenes no tienen. Y luego las prácticas, vamos, estás vendiendo tu trabajo por la cara. Claro, del todo el sistema de las prácticas. Por la cara, los sistemas estos. Así es, porque duales, el tema, ¿no?, de los becarios. Llaman, sí. Dijeron, o sea, que en becarios de, pues, universitarios y universitarias iban a cortarlo. Parece ser que está más. Bueno, que lo están haciendo menos a lo bestia, pero en el caso de trabajadores de FP no está ocurriendo, que es el mismo caso. Es como trabajar de becario por muy poco dinero, pero no lo cuentan como si fuera. Bueno, el contrato en práctica o el de aprendiz existe aún. No es como el de becario, ¿no? Depende de qué sector sea. En este, efectivamente, son tus prácticas remuneradas al poquísimo por ciento porque tú estás aprendiendo. Y cuando llevas 3 años, sigues aprendiendo. Tienes contratos en prácticas que tienes gente que está funcionando mejor que la gente que es fija y que lleva 2 y 3 años que siguen prácticas. No sabemos cuánto tiempo hay que practicar para tener un salario mínimamente digno, ¿no? En ese sentido. No, y en ese sentido no sé cómo están regulados, pero no necesitas 3 años. O sea, si una escuela va pasando por una empresa y cada año hay personas que están 6, 7 u 8 meses en prácticas y dando relevo a otras, pues fíjate, ¿no? O sea, yo no tengo ni idea de cómo. Bueno, lo de relevar, luego además lo de relevar, porque claro, efectivamente, si una persona que ha estado haciendo unas prácticas y haya adquirido el conocimiento de cómo se trabaja ahí, cómo funciona la empresa esa, que tiene ya se debería de quedarse ya, ¿no? Que tiene que relevar a otro que venga a aprender también lo mismo y luego cuando ese ya lo sepa también se tendrá que ir y vendrá otro a aprender otra vez lo mismo. Y entonces habrá una especie de rotación continuada que eso es un truco para la empresa tremendo. De... Así es. Más por beneficios fiscales que por aprendizaje de los trabajadores. No tengo ni idea de si hay una obligación de contratar personal de los que van en prácticas. No tengo ni idea. Pero... A nivel de estatuto de los trabajadores era un máximo de 3 años. Por eso decía, si a partir de los 2 años y medio es que ya no estás en prácticas y tal, es un tope en ese nivel. Pero en el otro que dice Jorge, es eterno. Porque se van rotando personas, claro. Que todas tienen que ir aprendiendo y para exenciones fiscales y demás, pues de sacar a gente que acaba de salir de los estudios o de paro de larga duración, es una constante. Hombre, eso desde la empresa tiene, por no pagar seguridad. Tiene también un punto de vista a la contra, ¿no? Porque es justo que todo el mundo pueda probar una cosa y todo el mundo tenga la posibilidad de aprenderla, etcétera. Lo que no es justo tampoco es que se estén aprovechando de ello, o sea que estén utilizando el trabajo gratis de la gente. Y luego, además, pues, o sea, es que es... Yo lo he visto trabajando en la con becarios universitarios, ¿no? Trabajando en la filmoteca. Entonces, los becarios podían estar hasta un ciclo de 3 experiencias de becario. No les pagaban apenas, o sea, no... Y desde luego adquirían algunos de ellos, porque realmente era un trabajo muy vocacional... Y algunos de ellos pues se enamoraban totalmente del trabajo este, pues es un trabajo bonito con el patrimonio cinematográfico. Y entonces pues realmente llegaba un momento en el que prescindir de esa persona era una pérdida. O sea, y que viniera otra y empezara otra vez todo ese proceso, que desde luego esa persona también, es que es complicado el asunto, tiene el mismo derecho a aprender y a conocerlo, ¿no? Pero renunciar a una persona que ha adquirido un conocimiento y luego además una parte del trabajo de los que estábamos allí era enseñar, dar a conocer todo el mecanismo a las personas que venían y luego esas personas cuando ya lo conocían todos se iban y venían otras nuevas. Entonces había que explicarles otra vez y nosotros diciendo, caramba, este con lo bien que ya lo hacía y cómo dominaba el asunto... Ahora no se lo quitan de en medio y traen a otro, ¿no? Es que una cosa está graciosa, pero realmente... Pues claro, para la persona que se tiene que ir después de haber aprendido todo, y te lo digo porque lo he vivido en mis carnes, de gracia no tiene ninguna, ¿no? Porque te ves que de repente, después de haberte formado, después de responder a todos los niveles, no encuentras la razón por la que se te acaba el contrato y no te lo renuevan, sino la misma que le dan a todo el mundo, ¿no? Que seas bueno o malo, es que tienen que cambiar de personal. Porque todos esos beneficios vienen con la gente que tiene que aprender. Entonces, bueno, realmente lo que sí me gustaría es dedicar a lo mejor un programa a ver qué parte de esos presupuestos generales del Estado, ahora que están muy en boga, que están en las noticias, se nos está yendo a este tipo de planes de formación para el empleo o en, voy a decir tonterías, porque como este viernes son los premios Princesa, no me voy a quedar yo con las ganas si no podemos contactar con Silvia de deciroslo yo, de en qué se están yendo los presupuestos de verdad, toda la gente que va a esos premios, está lo mejorcito de cada casa, ¿no, Jorge? ¿Quiénes van a esos premios y por qué decimos esto? Los dineros que se van. No solo en, claro, en monarquías, claro, sino en una serie de infraestructuras que no entendemos, ¿verdad, Jorge? Gran parte del dinero público se va en las privatizaciones y de paso en la corrupción. Y se va a los bolsillos de las manos privadas, eso ya lo sabemos perfectamente. Y luego, pues, eso es una cosa que sería interesante si comentamos el acuerdo este de presupuestos, que yo lo venía reflexionando antes. No es que realmente, ¿qué cambio hay? O sea, hay unas modificaciones levemente de matiz para conseguir una pequeña cantidad más, se supone que para acicalar o suavizar un poco algunas cuestiones sociales y poder presumir de eso, pero toda la línea presupuestaria es una inercia y te das cuenta de que lo mismo te da que gobierne uno, que gobierne el otro, que gobierne el de más allá, porque todas las partidas se van a mantener dentro de su inercia natural. Lo mismo las van a incrementar un poco o las van a reducir un poco. No se van a plantear quitar determinadas partidas que a lo mejor no... O introducir partidas nuevas, por ejemplo. Cuando algunas veces estamos planteando el dinero de la Casa Real para la renta básica o el dinero de la compra de armamento para la renta básica, ¿no? Pero la renta básica sería la partida nueva. Las otras a lo mejor serían las partidas que hay que... Bueno, esto es un planteamiento como muy radical, pero es que ni siquiera en planteamiento más suave dicen, no, son exactamente las mismas partidas y es la misma inercia y son exactamente las mismas cantidades, a lo mejor aumentada esta un 5 por un 1%, un 2%. Reducida esta no sé qué, y aquí misteriosa hemos conseguido sacar 700 millones o no sé cuánto para aumentar las pensiones mínimas un 3%. O sea, que bueno, que nos estás contando. Vamos a... lo que está claro es que esos presupuestos no... Digamos que no se está tocando la parte fundamental esta de ruptura, pues con como la llamamos nosotras, las rentas básicas premium que tienen algunos de, pues de nuestros diputados, diputadas, borbones, bueno, priores, por, quiero decir, esa parte no se toca en ninguna de las propuestas programáticas y nos preocupa seriamente que no haya ningún partido con representación parlamentaria que se atreva, ¿no? Nos falta un poquito de valentía en las instituciones. No, ni siquiera hay una propuesta de una carta social que blinde los derechos sociales, por ejemplo, que apoyaran todos los grupos de izquierda, ¿no? Que sería algo que sería de lo más lógico que pudiéramos firmar tanto los movimientos sociales como los grupos afines. Ya está firmada. Si es el mismo papel mojado que la Carta Social Europea. La Carta Social Europea está bonito. Firmada está. El asunto es que se cumpla. Intentamos ver que si nos coge Silvia y descansamos unos minutillos y volvemos de nuevo con más y mejor, básicamente. Vale. All in all, in my own town, them trying to drop me down. Them say they wanna bring I get still for the life of a deputy now. For the life of a deputy now. And I say, thank you. I shout, oh yes, I shout him down. And I say, pues en estos minutitos musicales, en los que estábamos escuchando un poquito de Playing for Change, I Shot the Sheriff, y nunca más a tiempo, como diría mi abuela, estábamos hablando Jorge y yo y debatiendo un poco porque este fin de semana ha habido una manifestación, a ver si no lo diré mal, contra la represión que organizaba Diem 25, también coincidiendo con el Descolonicémonos, pero al día siguiente... No, contra la xenofobia y el racismo. ¿Y quién organizaba parte de Diem 25 y cuál es la propuesta que trae esta gente, que no sabemos muy bien? Hombre, vamos a ver, no se trata de ninguna propuesta en concreto, se trata de mostrar el rechazo a una actitud que se está creciente, que es la actitud xenófoba y racista que está creciendo en toda Europa, como una especie de cerrarse dentro de lo que es este mundo, este primer mundo privilegiado, y a poner una barrera a la gente que viene huyendo de las guerras o que viene huyendo de los desastres del cambio climático, de la violencia. Y entonces, pues esto se está manifestando políticamente en un ascenso de la ultraderecha en diferentes países. Y bueno, pues hay un... Y hablamos de Brasil, Salvini, o sea, que es que no, sí. Que no son uno, dos, bueno, ni tres, claro, que son, o sea, bastantes. En Europa de una forma muy notoria. Entonces, pues bueno, hay un movimiento, ¿no?, que es el Movimiento por la Democracia en Europa, que tiene el nombre de Diem 25, y que está haciendo una propuesta con relación a... muy clara en el sentido de que Europa debe democratizarse, no debe de ser la Europa que conocemos, de las multinacionales, de la troika, etcétera, y que además tiene que ser un territorio pues abierto, que hay que facilitar, o sea, en vez de, al contrario de lo que está sucediendo, de que la gente se muere en el Mediterráneo, lo que hay que hacer es establecer rutas seguras para que la gente pueda venir y recibirle, pues eso, como algunos grupos que se llaman bienvenidos refugiados, y desde luego que sea una Europa más social y más y diferente. Y no solamente este movimiento, porque este movimiento desde luego es un movimiento con intencionalidad de presentarse en las elecciones europeas a nivel transnacional, pero no es esto solo, sino simplemente el rechazo a este culto al racismo y a la xenofobia. Se ha manifestado, y no creo que haya sido este movimiento el que la ha convocado, sino muchos más seguramente, porque ha habido una manifestación enorme en Berlín contra el racismo, bastante grande, y en prácticamente en todas las capitales de Europa pues ha habido algo. Lo sí, que ocurre, no porque lo organizaran, claro, ellos, sino más bien porque nos explicaras un poco la propuesta. Y aquí de probablemente Rosa, habría sido más mayoritaria la cosa si lo hubieran convocado otros, pero han tomado el testigo este grupo, este movimiento, y a mí me parece necesario que haya habido esta concentración en la Puerta del Sol ayer mismo. Esta propuesta de Diem 25, que dices, no, pues hubiera sido más multitudinaria si lo hubiera convocado a lo mejor otro pues, grupo. Pues, por supuesto. Yo quiero que nos expliques, porque tú lo sigues desde que aquello se llamaba Plan B, desde que fuimos en aquella nave de terneras que presentaban en principio el Plan B, en qué ha ido derivando, así rapidito, ¿no?, porque tampoco nos queda mucho, pero en qué ha ido derivando hva quedarse en esta propuesta que hace ahora Varoufakis para las elecciones europeas, sobre todo por ese desconocimiento que a lo mejor tiene la gente de lo que es esta propuesta. Yo no conozco exactamente cómo sucedieron las cosas o cuál fue la trayectoria. Es cierto que en un primer momento este Varoufakis presentó una iniciativa de hacer un movimiento a nivel europeo, y era el momento en el que había habido la bajada de pantalones esta de Tsipras, de Siriza, que él había sido el ministro que había estado defendiendo una cosa completamente distinta, y entonces pues parecía que había un movimiento de la izquierda europea en general, por eso es el tema de Plan B, pero luego a continuación se bifurcó el tema otra vez, se bifurcó, y la izquierda sigue manteniendo, o sea, la izquierda, por entendernos, porque cuando hablamos de izquierda es un poco complicado esto, ¿no? Está el Movimiento Verde, que tiene un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo por su parte, luego están los tradicionales partidos comunistas y la izquierda de este estilo, que sería lo que es el Plan B, Y luego está el movimiento este transversal, o como queramos llamarlo. Para que quienes puedan escucharnos y yo misma nos podamos enterar bien. ¿Esta propuesta lleva la renta básica universal incluida como derecho emergente para garantizar en, si ganaran, para que yo me entienda? Vamos a ver, estamos hablando de una cosa que es un proceso de construcción entre la gente. Existen una serie de propuestas que son bastante interesantes. Una de ellas es la del dividendo social, que se basa en organizar un fondo, que sería un fondo con instituciones también nuevas dentro de Europa, o sea, instituciones que no serían dependientes de los gobiernos ni serían dependientes de los partidos, serían dependientes de la gente, por ir arbitrando algún tipo de sistema de democracia directa o algo así para que se pudieran gestionar, que sería un fondo de los comunes, y este fondo administraría el dividendo social. Esto no es lo mismo que la renta básica como derecho a la asistencia material, como un mínimo que todas las personas deberían de tener, esto se debe mantener como una lucha por otro lado, o sea, como otra línea de acción, ¿no? Esta sería una línea de administración colectiva de las cosas, de reparto de la riqueza, por así decirlo. Sí, por eso hablábamos que no, en ningún caso hablaban de que fuera forzosamente suficiente ese eurodividendo, y por eso nosotras poníamos... Es que no hay que confundirse el eurodividendo es otro tema diferente que no tiene nada que ver. El eurodividendo es una cosa que defiende Philippe Vampiris, que es uno de los promotores de la renta básica a nivel europeo, y es una propuesta que hizo en 2013 o 2014, y que dentro del Movimiento Europeo por la Renta Básica, pues hay un sector que también lo promueve o lo defiende, pero esto no tiene nada que ver con la idea del dividendo social. El dividendo social es una idea que es un concepto que tampoco se podría implantar de un día para otro, evidentemente. Por eso, desde luego, lo que tiene que haber una base es la base de los derechos sociales. La base de los derechos sociales, que están reconocidos y firmados, hay que arbitrar la manera de que se cumplan, que tienen que ser derechos, no que se reconozca el derecho, sino que se garantice, ver la manera de garantizar los derechos. Entonces, ahora mismo estamos hablando todo el programa de la Carta Social Europea. La Carta Social Europea es un reconocimiento a nivel europeo, incluso más amplio que la Unión Europea, de derechos absolutamente básicos. Es cierto que estos derechos se pueden plantear de una forma más avanzada, por ejemplo, con una renta básica universal, pero lo cierto es que estos derechos sería una buena plataforma que se cumplieran y que estuvieran no solamente reconocidos, sino implementados. De alguna forma somos realistas, ¿no? Y no podemos aspirar a exigir derechos emergentes cuando no se cumplen ni los sociales que tenemos firmados, ¿no? Uy, Onta, qué pensativa se ha quedado. Es que se ha quedado de una manera que por eso ya te insto ahí a que digas algo, porque ya me gustaría saber, porque es que se ha quedado diciendo, efectivamente, derechos emergentes. Dice, si no emergen ni los sociales que hemos firmado. Sí, llevamos denunciando 3 años, ¿verdad? Que es todo como muy surrealista. Bueno, yo esta semana estoy con mucha energía. Entonces... Échala para acá, que entonces se pegue. Sí, cuando... Es que ningún derecho se ha regalado. Efectivamente. Así es. Los derechos se conquistan, ¿no? Y se defienden. Y yo esta semana estoy muy orgullosa de la marea, de lo que ha movido la sentencia de Esteban. Que esa presión y esa movilización sirve. Claro. Que sirve, hombre. Y yo creo que nos falta un poco creer que son nuestros derechos. Cuando uno cree que eso es un derecho, lo defiende con más fuerza, ¿no? Y yo creo que no nos pueden arrebatar esos derechos diciendo cosas tales como que es que, bueno, que tenemos mucha razón, como decía el PP castellano-leonés, pero que, claro, que hay que mirar los números, ¿no? O como la del Fondo Monetario Internacional. Cuidadín con esa subida de salario mínimo. Es que me asaltan a la boca cosas que mejor no voy a decir. Sí, que ni siquiera, ¿no? Dice, no, que subida de salario, y encima es cuidadín. cuidadín con esa subida. No sé por qué tenemos que tener tanto cuidado ya, porque cuando una ya no tiene nada que perder, que la dignidad y la sonrisa, que ya parece un cliché, pero es así. Dice, pues es que ¿qué nos falta por hacer realmente? Por cierto, que aprovecho para decir que lo acabo de ver por lo de los días 17, que es el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, el 17 de este mes, y en un montón de territorios, ahora en el calendario lo vamos a ver, se hacen cosas. Que es que es el año 70, el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y cómo no, claro que haremos algo el día 10 de diciembre, pero vergüenza torera, 70 años. Desde que hemos firmado ese documento, y no se puede decir ni que garanticemos el preámbulo. Hombre, Marta, sería injusto, ¿no? Yo creo que 70 años atrás, yo creo que sí, sí se han conseguido... Como tú dices, producto de la lucha, ¿no? Se han conseguido derechos efectivos, pero sobre todo se han conseguido que la gente crea que son sus derechos. Otra cosa, ¿sabes? Incluso si no se cumplen... Uno sabe que se está vulnerando su derecho, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es lo más grande de los 70 años, ¿no? Nos los podrán pisar, pero sabremos que están pisados. Son nuestros derechos y nos les están pisando. Eso yo creo que es el mayor logro. Tenemos que lograr más, claro, que no se pisen, por supuesto. Yo creo que deberíamos de lograr autogobernarnos para que no fueran otros los que nos los pisan. O sea, que los derechos fueran una cosa que nos diéramos a nosotros mismos. O sea, tenemos los derechos porque nos los damos. O sea, no son cosas que nos tengan que dar los demás, que tenemos que suplicar, que pedir, que reclamar. Porque mientras sea así, pues sí, habrá que reclamarlos, claro está. Pero mientras sea así, mal, mal, porque el que nos lo da nos lo quita. Entonces, claro, yo lo siento como estoy hoy de... No, no te lo quita. Te lo puede pisar, pero no sí. Te lo quita porque es tuyo. Pues eso. El tema yo lo entiendo porque dice, claro, es que llevamos una dinámica, ¿no? Como parece que estamos en precampaña desde ayer, que Jorge y yo lo veníamos hablando por teléfono antes. Y es que claro que se produce un desgaste en el que dices, madre mía, si es que esto, si yo tengo que reclamar esto, que está archisabido, que esto es mío, que lo denunciamos y encima lo ganas 2 años después, pero lo ganas. Y dices, pues que, ¿por qué nadie plantea que se blinden estos derechos? Ni siquiera estas propuestas tan novedosas, afines, tan hacia la ciudadanía. No entendemos nada. Jorge y yo estamos un poquito de pedrujín con estas propuestas que las llaman cambiémoslo todo y no sabemos qué cambian en el fondo. Pero fíjate, ¿no? que el que existamos nosotros y otros muchos grupos en el mundo de lucha por los derechos, es que es lo mejor que puede haber para celebrar los 70 años. Porque sí. Quiere decir que hay mucha gente que no está dispuesto a que eso, si te pisan, por lo menos no chilles, que me estás pisando. Y es que ha sido un gusto, ¿no? O sea, ver el otro día en la tertulia de la SER a la gente de la Junta allí intentando defender lo indefendible. O sea, es que fue un gusto. Y eso ha sido gracias a un montón de gente que hemos estado haciendo charlas, cogiendo fuerzas para que alguien reclamara, siguiendo las reclamaciones, animando a los que se han atrevido, sorteando todos los obstáculos que hemos tenido para que la reclamación llegue a puerto. Y ahora mismo hay mucha gente que va a seguir reclamando porque eso le ha ilusionado. Entonces, es que los 70 años los tenemos que celebrar así, en la primera línea, ¿no? Siguiendo sin rendirnos, ¿no? Sin rendirnos ante el, porque si nos rindiéramos efectivamente estaríamos haciendo lo que dice Jorge, dejando que otros nos den los derechos. Si no nos rendimos nadie nos los dan. Los tenemos. Tienes razón, porque en toda esa odisea burocrática de reclamar, o después de aquella marcha por la renta básica, que nos guste o no, ya ha tenido la repercusión que haya tenido, como no hemos podido hablar con Silvia de Asturias, me estoy acordando de Tiago, el brasileño de Asturias, que decía, no, la primera marcha en el mundo por la renta básica la hemos difundido en Brasil casi más que aquí en España. Esto de las reclamaciones del umbral de la pobreza, de la suficiencia, nosotros allí lo conocemos. O sea, parece que no, pero vamos lejos, como lo que decía el 15M, ¿no? Porque va más lento de lo que te exige la vida. Pero claro que estamos lejos y estamos muy empoderadas. El brasileño este decía, dice, todo lo que llevamos en Brasil y en otros países de Europa reclamando a ver si la gente, si la calle se cree que esto es suyo, se empodera y sale a la calle por sus derechos, dice, la gente precarizada o las asambleas de paradas en este país ya sí, lo han hecho. Mira, y él estaba alucinado. De la manera te voy a llevar la contraria un poco, que las desempleadas nos movemos. Te voy a llevar la contraria un poco porque yo más que me he empoderado en este instante, por desgracia, lo que estoy es un poco deprimido al ver a mis congéneres tomar este tipo de posturas. Por ejemplo, estás hablando de Brasil y parece ser que hay una posibilidad muy grande de que en Brasil haya un gobernante autoritario fascista. Por eso hay una campaña, aprovechamos, el hashtag es LNOW, que sería el no en brasileño, que además ya estará de trending topic hace días, porque dentro y fuera de Brasil hay muchísima gente y muchísimos movimientos que están en contra. Pero el riesgo de Tiriti Trumps, como dice mi hermana, o de Salvini... Sí, pero que ya no es un riesgo, ya es una realidad. Es que están en auge, virgencita que me quede como estoy, que me quitan lo que tengo, que ese discurso cala hasta el punto de que el otro día en Madrid había gente en el evento este de Vox. Ahora, tenéis que ver los vídeos, por favor, si podéis, a los que trasteáis por el YouTube, que a la mitad de la gente que estaban ahí esperando dice, ¿sabe usted lo que es Vox? No lo sabían. O sea, sí, pero no, les voy a decir ni también, qué es lo que proponen, ¿no? Ay, yo no voy a perder el tiempo en eso. No, además te voy a decir una cosa. Es que un auge ficticio, son, es sí. A lo que me refiero. La gente no sabe ni para qué va. Y no solamente eso, sino que le dan un eco... O sea, muchas veces las cosas se genera mediáticamente. Entonces, el otro día estaba leyendo una cosa que decían los del PCE, no nada que ver con el PCE, pero estaban comentando que si se hubieran dado el mismo eco cuando ellos hicieron su congreso y hubieran mostrado las fotos de la gente que había habido cuando ellos se reunieron, pues que no eran tanto los de Vox comparados con los que eran ellos. Lo que pasa es que a los de Vox, pues resulta que se ha dado un eco mediático. Y con esto del eco mediático hay que tener mucho cuidado, porque es que hay veces que haces una cosa, no tiene eco mediático, porque el eco mediático depende de unos poderes, y otra cosa que sí que lo tiene, y entonces aquí entramos en una... Por ejemplo, la manifestación esta de Berlín, que digo, ¿ha salido en alguna cadena de televisión? ¿Ha sido mencionada en algún periódico? Y ha sido multitudinaria, efectivamente, contra el racismo. Claro. Entonces, a lo mejor lo que quieren es, de alguna forma, pues generarnos un poco esta especie de fantasma de que está este... Para que incluso podamos ver hasta bien a los otros que no son tan extremistas. Y ojo porque... Y voy a colación de lo del Fran Molero, ¿no? Para de paso comentaros, bueno, os pondremos en la publicación de la web para si queréis mandarle cartas y demás, el compañero que está en prisión por el rodeo al Congreso de 2013 aquel, porque realmente este tipo de movilizaciones, estos cantos de Sija o Caras al Sol y tal, que son también, quizá, pasan lo de la mordaza por encima, bueno, pasan un código penal, el antiguo. No solo no sale, sino que no están penalizados, no se criminaliza este tipo de movilizaciones, y recordar que ese tipo de saludo es de Hitler, es de algo que, por ejemplo, en Alemania han sabido hacer monumentos en contra, tal, no como aquí, que todavía estamos poniendo el grito en el cielo por sacar a un dictador de una basílica, ¿no? Como de un monumento increíble. Entonces, es bastante increíble lo que pasa con eso, porque realmente nuestros medios de comunicación no están siendo ecuánimes con las dos partes, con la parte, llamémosla, que yo me incluyo, más quincemallista, más perroflauta, más de rodear el Congreso, más de las marchas de la dignidad, comparado con ciertas movilizaciones, que fíjate en Valencia, el problemón que han tenido, siendo tantísimos los que salieron el 9 de octubre por la diada antifascista, que un grupo pequeño, con banderitas, la puede liar bien parda, y en este país no pasa tanto. Como cuando somos otros y otras las que salimos a protestar, ¿no? Y eso queremos denunciarlo desde aquí. Uh-huh. Ahora mismo están llegando los juicios de las marchas de la dignidad de 2014, las condenas, las de la... Bueno, hace poco han sido las de los campamentos de dignidad, que fue también en 2013, 2014, o sea que, bueno... Sí, Me comenta Antanares, y es verdad que ahora lo recordaremos en el calendario, y ahora ya nos vamos a ir viendo, si quieres, un poco al oído, al dato, así, César, que le tenemos hoy breado, que no sabe, empezamos los domingos, cambiamos todas las secciones de sitio, todas las músicas. El 20 de octubre, hablando de tema antirrepresivo, hay una concentración aquí en Madrid, que ahora está mirando Antanares exactamente el itinerario, porque el calendario de esta semana viene cargadito, y ahora, después del oído al dato, os decimos exactamente fecha y hora. Lo tenemos aquí, es por los derechos y libertades democráticas, amnistía total. El sábado 20 va de Atocha a Benavente a Sol, pero ahora en el calendario básico os lo refrescamos de nuevo. A la deriva soy, flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendidos sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía soy, soy la sangre de su economía soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado. Soy la moneda que utilizarán de cambio soy. Las alertas sonando a los dos lados. Me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas. Red alertas, a este mundo las líneas son perfectas. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas. Red alertas, fronteras a este mundo las líneas son perfectas. Ahora me llaman refugiado. Pues hoy en el oído al dato queremos hacer llegar la experiencia personal de Antía, que opina lo siguiente sobre los servicios sociales. Esperamos que Onta, por la parte que no le toca, porque nunca le va a tocar esta parte, se tape los oídos. De la forma más opaca y menos transparente que podríais imaginar, según mi propia experiencia, se publica una partida presupuestaria de modo que el gobierno, el que sea que esté, queda bien y parece muy bueno. Pero luego se publica una orden, un decreto, un reglamento por el que ya se regulan las ayudas sociales X a personas X. Nunca llega a estar claro el colectivo social al que esta partida está destinada. Nunca se establece de forma directa quién puede y quién no puede pedirla. Si existe alguna forma rebuscada de limitar la cantidad de colectivos vulnerables que puedan acceder a ellas, ya se encargarán ellos de hacerlo por medio de porcentajes, números, el dichoso y prende las narices, eso que hace que a veces otra ayuda social resulte incompatible, etcétera, etcétera, etcétera. La descripción del proceso se redacta en una forma muy jurídica, de modo que no queda nada claro qué tenemos que hacer, ni cómo hacerlo, e involucrarán a más de una administración que, teniendo en cuenta que no trabajan transversalmente, obligarán a la persona solicitante a solicitar en varios lugares diferentes varios certificados diferentes, documentos y papeles que lo entretendrán hasta el punto máximo y límite del proceso, hasta de su proceso vital, por cierto. Llegado el caso, las administraciones admitirán cierta cantidad de solicitudes. A otras muchas les dirán que no les pueden aceptar la solicitud porque les falte algo, porque algo que ha quedado presentado no se corresponde con la definición imprecisa que ellos mismos han expuesto en su pliego de condiciones. He rebuscado este artículo, pero es la experiencia vivida de muchas de nosotras, la de Antía. Una vez que a unos se les ha aceptado y a otros denegado, o a otras, a otros cuantos los habrán dejado fuera por su propia pobreza y situación de exclusión social, que ya les impedirá enterarse de la ayuda dentro del plazo y tiempo a la que podrían acceder. O como en la última, de la ayuda pública al alquiler de la vivienda, esto lo estuvimos hablando con Antanares, además, que esta de Madrid ni siquiera había salido publicada, en la que ya han implicado al propietario. Muchos propietarios se han negado a apoyar esta solicitud. Sea cual sea la ayuda, hemos pasado de que el gobierno anunciase 20 millones de euros para ayudas sociales a que un 25% de las personas destinatarias hagan su solicitud con cierta corrección. A alguna todavía le requerirán, en el plazo de 30-60 días siguientes, alguna enmienda más burocrática, para lo cual contarán con 10 días hábiles, que por cierto probablemente pierdan esos 10 días, en el mejor de los casos, a veces naturales, desde la recepción de esas notificaciones. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que de 20 millones de ayudas sociales se van a destinar a la población en realidad unos 250.000 euros, en el mejor de los casos. O menos todavía. De lo anunciado a lo invertido se han comido un ni más ni menos, oído al dato, que un 97,5% de lo que iba a ir destinado a prestaciones, que por cierto no ha llegado a nadie, pero nos han vendido el humo y la falacia de que iban a invertir 20 millones. Repito, 250.000 euros de esos 20 millones es lo que se ha invertido realmente. Da igual qué gobierno sea, y ya vamos terminando, da igual del color, el color del partido. Estamos ante una estrategia que es similar en todos los casos. Y los servicios sociales, onta, esto va para ti, pagáis el plato roto. ¿El plato roto por qué? Por algo tan simple como que se saturan de trabajo y de tareas. Hay personas que no solo son destinatarias reales de esas ayudas, y algunas se enterarán tarde, probablemente, sino que es que no van a ser quienes de apañarse con todos esos trámites por sí mismas, sin la ayuda de esas personas que estáis ahí, en esos servicios sociales, lidiando con 40.000 solicitudes cuando solo hay prestación para cuatro, ¿no? Esas personas necesitan de una ayuda y colaboración altruista y voluntariosa de alguien que sea ducto en la materia. Por eso, gracias, por cierto. Ahí entráis todas las trabajadoras sociales, educadores, los integradores, el voluntariado, los movimientos sociales, plataformas de paradas, aprovecho para meterlas que no están en el artículo, colaboradores de ONGs y un largo etcétera. Casi nunca la administración, ¿eh? Todo se ha dicho. Y pocas, algunas pocas personas que somos autónomas, aquí miro a Jorge Martín Neida directamente, por esto de la autonomía y el autogobierno que quiere en su vida y en la de todas las demás, y nos defendemos ante esta zancadilla burocrática que nos ponen continuamente. Zancadilla donde muchos colectivos sociales vulnerables se van a ver muy afectados e impedidos para llevar a cabo el proceso completo. Así se ejerce la porofobia institucional en las administraciones, cosa que no vamos a permitir, por muy difícil que sea. Y ahora lo veréis, que los invisibles de la renta mínima tienen este día 18 una asamblea para que todo el que quiera y toda la que quiera pueda enterarse de si puede o no percibir y solicitar la renta mínima en Madrid, que es también una especie de odisea burocrática que telita marinera. Pues hemos tenido como el viento radiofónico de dignidad final a punto para en el último momento en el calendario básico. Y antes de contaros todas las actividades que hay en diferentes territorios para el día 17, Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, tenemos a Silvia Salamanca de Asturias. ¡Qué bien! ¡Buenas tardes, por fin! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal nos oyes? Lo primero, para que bien. César te pueda ir haciendo ahí la prueba de sonido. Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro un montón de que puedas hablar con nosotras antes de este viernes, porque tenemos allí unos premios Princesa, esta niña que tiene la renta básica premium garantizada. Y queríamos ver qué es lo que tenéis allí, oír más bien, lo que tenéis allí planteado para este fin de semana, sobre todo para el viernes. Sí, bueno, pues como cada año tenemos a finales de octubre la entrega de los premios Princesa de Asturias, que toca ahora, y ya hace varios años que se vienen haciendo concentraciones justo enfrente del teatro donde se hace la entrega de premios desde diferentes colectivos y organizaciones de Asturias para recordar la otra parte, ¿no? Como decimos, el pueblo real, la parte real, que somos los que estamos al otro lado de la valla, cada vez más escondidos por los gaiteros y la policía, pero para recordar la realidad del pueblo español y del pueblo asturiano, y también para recordar que no queremos Asturias, no queremos ser principado y no queremos tener rey. Así es, desde ese día de Asturias, que además estábamos por allí, que es que esa parte del pueblo asturiano es que no se está reflejando, ¿no? Nosotras hemos ido varios años y es cierto que como está la Plaza de la Escandalera de Gijón, que eso es un escándalo de banderas republicanas y de un montón de gente de la zona, es que solo graban la parte de la banderita rojigualda, la entrada de, bueno, en este caso el del año pasado, de Mariano Rajoy y todos los secuaces del Fondo Monetario Internacional. Pero no se está visibilizando que hasta el día de Asturias tuvisteis allí hasta autobuses en señal de protesta por el dichoso mirador, ¿no?, que le han hecho en Covadonga a la niña. Pues sí, este año además se hizo por primera vez una movilización que esperamos que se siga haciendo año tras año el Día de Asturias, aprovechando ya que pues que parece que quieren dar la continuidad a la monarquía desde el Principado, que dicen, y recordando todo esto, ¿no?, haciendo la ceremonia allí de entrega del mirador. Recordar también que es una zona protegida donde no se puede edificar nada, donde no se puede mover una piedra ni coger una hoja, porque te arriesgas a importantes multas, pero sin embargo sí se puede poner allí un montón de cemento para hacer un mirador para la niña esta. Entonces, como digo, sí se hizo esta marcha allí para decir que fuera los Borbones y que fuera la monarquía de una vez de Asturias, porque parece, llevamos el nombre Principado de Asturias, tenemos el rollo este de la entrega de los premios, da la sensación de que los asturianos y asturianas somos un pueblo monárquico entregado a la monarquía, cuando precisamente somos lo contrario. Todo lo contrario. Lo que pasa que, como te digo, silenciado, ¿no? Parece mentira que con todas las protestas que se están haciendo por allí, que el hashtag este de Asturias non tien rey, ¿verdad?, que lo tenéis desde días antes del Día de Asturias, pues que lo que salga precisamente es eso que tú dices. Simplemente los gordos, que por cierto, este año también estarán todos, ¿no? Allí lo mejor de cada casa. Pues sí, están todos. El año pasado los tuvimos además todos, porque estuvo hasta el presidente del gobierno hace años, que no iba un presidente del gobierno del Estado español, que no venía a Oviedo a la entrega de premios. El año pasado estuvo Mariano Rajoy, estaba también Juncker, porque tuvieron la vergüenza de dar el premio de la Concordia a la Unión Europea el año pasado. Entonces ahí estaban todos y también los líderes de la oposición, incluido Pedro Sánchez, estaba el año pasado, porque tenemos que recordar también que en Asturias llevamos años con un gobierno del PSOE, y el 8 de Asturias ahí estaba el presidente Javier Fernández rindiendo también pleitesía como buen súbdito de la monarquía, la iglesia, porque lo que hubo el otro día en Covadonga, el día de Asturias, es la conjunción de todos los poderes, ¿no? Y de vez cómo el gobierno está sometido a los poderes que son la monarquía y la iglesia, que son la perfecta aliada, herencia del franquismo. Así es, porque encima, para colmo y escarnio, ese día hacía 100 años la Virgen de Covadonga y ha sido como de acceso exclusivo, ¿no? No ha podido entrar todo asturiano o asturiana que quiera a esa cueva, ¿no? Pero estaba cerrado, si no recuerdo mal, desde Arriondas, que son bastantes kilómetros y bastantes días antes. O sea, que la tontería, que no es ninguna tontería de lo del mirador ahí, aparte de lo que comenta, de que es patrimonio vuestro, ¿no? Y que le han puesto ahí cemento, es que habéis tenido problemas días previos bastantes, porque recuerdo que ni en moto podíamos acceder. A mi padre y a mí nos paró la Guardia Civil dos veces, entre el jueves y el sábado, que era el día de Asturias. No, el acceso estaba totalmente restringido y controlado, pero hubo ayuntamientos que pusieron autobuses gratuitos ese día, financiado con los impuestos de los vecinos y vecinas de esos ayuntamientos, para subir a ver a los reyes y a las princesas. Entonces tenías que dar los datos con DNI incluido, dónde vives y todo, claro, lógicamente para tener bien controlado, bien fichado quién subía. Y sí, hubo esta gente que iba a ir con la bandera a aplaudir, que tenían todas las facilidades para subir, mientras que nosotros, por ejemplo, tuvimos problemas en Cangas de Onís para que pararan los autocares para recoger simplemente a la gente para poder volver a casa, porque el ayuntamiento de Cangas de Onís, pues claro, les molestábamos. Entonces tenemos, da igual, vamos viendo que generalmente da igual el color de quien está en el gobierno local, en el gobierno autonómico, la actitud es la misma, de invisibilizar, de querer callar la protesta, pero bueno, que no solo pasa con el tema de la monarquía, ¿no? Que lo estamos viendo continuamente en la lucha por los derechos de la clase trabajadora, que siempre nos intentan tapar, invisibilizar y encima en estos últimos años hasta criminalizar. Así es, por eso, como quien dice, para una cosa que los movimientos sociales de Asturias pedís al año, ¿no?, al resto de los territorios, que siempre estáis cuando os convocamos, pues queremos hacer el llamamiento, porque nosotras simplemente, como dices, como asambleas de desempleadas y precarias, nos gustaría saber para cuántas rentas básicas dan todos esos ceros que se gastan, tanto en la corona como en esos premios, porque no es poco, para el despliegue que hacen de un día, o esto del mirador y demás, supongo que daría para bastantes, probablemente para cubrir Asturias y otra serie de comunidades autónomas. Por lo menos a nivel de suficiencia, seguro que daría para bastantes. Claro, además es que se quiere engañar al pueblo asturiano con la historia de que estos premios, que suponen un beneficio a Asturias y a la ciudad de Oviedo, que es donde se hace la ceremonia, cuando es precisamente lo contrario, porque Oviedo es una ciudad sitiada ese día, donde ya llevan pues un mes la policía haciendo controles en todos los edificios por donde va a estar la monarquía, donde van a cenar los reyes, por donde van a andar, controlando, restringiendo el acceso, molestando a los vecinos y vecinas que viven en esa zona. Todo eso también supone un gasto que pagamos todos y todas, todo este despliegue policial que hay ya por la ciudad de Oviedo, lo que va a haber el día 19, que es todavía mucho más, calles cerradas, sitios por donde no puedes pasar, todo eso es un coste importante. Y luego además los ayuntamientos, hay muchos ayuntamientos, incluido el de Oviedo, que dan una cantidad importante cada año a la fundación de estos premios. El Ayuntamiento de Oviedo redujo esa cantidad, pero sigue dando una cantidad importante cuando es una fundación donde está, por ejemplo, el BBVA, donde está la presidenta de Coca-Cola Iberia, donde tenemos también UNOSA, es decir, donde tienen capital suficiente, si quieren tener una fundación, nosotros decimos que se lo financien ellos, pero el dinero público tiene que ser invertido en el pueblo, para el pueblo, y no para este tipo de cosas, que además a nosotros no nos da nada, y es mentira que pone a Oviedo, que pone a Asturias en el mapa, y si lo pone en todo caso es en el mapa de la vergüenza. Así es, y además el lema este de la vergüenza, con UE en mayúsculas, y me estás dejando como decimos a veces de pedrusquín con el tema este. O sea, la fundación no da dinero a Asturias, sino que Asturias le tiene que dar dinero encima, por si acaso. Claro. Vaya tela. Claro, los ayuntamientos pues dan, y el gobierno del Principado pues dan un dinero a esta fundación, contribuyen con esta fundación, cuando, bueno, si están todos ahí, todos los del IBEX 35, pues a ver, que ellos son los que deberían darnos el dinero, quienes deberían de repartir los beneficios, porque si los tienen es gracias al sudor nuestro y a explotarnos a nosotros y a nosotros, y deberíamos de ver nosotros ese beneficio y no en esta historia que simplemente sirve para lavar la imagen de la monarquía. ¿Por qué decimos eso? Porque claro, siempre hay premiados que tienen tirón, ¿no?, o premiadas que enganchan, que tienen además una conciencia social, a lo mejor destacados por el mundo de la cultura, el deporte, y a veces la gente pues se engancha con el tirón de esta gente premiada y creen que, bueno, pues así de paso pues lavan un poquitín o da prestigio a la monarquía. Y también, desde las Marchas de la Dignidad, pues también estamos un poquitín cansadas ya de como querer decir, no estamos en contra de los premiados y premiadas, sino de los premios. Sí, correcto, estamos en contra de los premiados y premiadas que vienen a recoger estos premios sabiendo todo lo que hay detrás. Somos conscientes de que cuando viene gente de fuera muchas veces no saben ni lo que es Asturias ni lo que es esta fundación, pero cuando viene gente de aquí, gente más cercana a nosotras y que saben de sobra todo lo que hay, que conocen porque lo oyen, porque se supone que tienen cierta conciencia social, la protesta y la queja que hay detrás, y todavía vienen a hacer todo este circo, a rendir pleitesía a los reyes y a contribuir a toda esta parafernalia, pues también estamos en contra de esta gente. Que no sabemos, yo no tengo muy claro a quién premian este año, pero en el caso de que fuera así, no sería la primera vez que han rehusado el premio. Que eso sería bastante más loable que el hecho de ir a recogerlo, sin más. Que no sé si ha sido una o en dos ocasiones, no sé si en estos premios concretos o en otros, pero sí que se había rehusado, no me acuerdo qué escritor, pero que había rehusado el premio. No era Príncipe de Asturias probablemente, pero no estaría mal. Lo que tú dices, que si fuera alguna personalidad de movimiento social o que tiene algún tinte social que lo rehusara en vez de cogerlo, porque allí va lo que va a ser la protesta alternativa que va a haber en la Escandalera. Dime, ¿a partir de qué hora era? A partir de las 5, ¿no? Es a partir de las 5, sí, que empiezan a salir del Reconquista, que es un hotel que hay en el centro de Oviedo, un hotel donde salen todos los premiados y premiadas, un hotel, por cierto, donde fue denunciado porque hay una trabajadora, presidenta del comité de empresa, a la que despidieron, a la que llegaron incluso a amenazar personalmente a ella y a su familia, un sitio caracterizado donde hubo varias protestas por los colectivos porque explota a los trabajadores y trabajadoras, pues de ahí salen todos los premiados y premiadas, junto con los reyes, junto con toda la clase política, hacia el Teatro Campo Amor, a partir de las 5 de la tarde, y luego pues más o menos hacia las 6 o así empieza la entrega de ceremonia de premios. Y ahora que dices esto, yo recuerdo cuando le dieron el premio a Aquino, se intentó hablar con él, se intentó también que tuviera, por lo menos ya que asistía a la ceremonia, un gesto de recuerdo hacia la otra parte, ¿no? Hacia la parte que estamos fuera, la parte eternamente olvidada, porque hay premiados que o premiadas que duelen más. Por ejemplo, vino Woody Allen también, fue también un año muy sonado, este año está Scorsese, entonces está el rollo del cine y aquí hay mucho entusiasmo con todo eso, también ciertos deportistas cuando vienen, pues se intenta enmascarar todo eso con el tirón y se echa en falta de esta gente, por ejemplo, cuando dieron el premio a los Luthiers, también un grupo que se caracteriza por el humor ácido que hacen. Bueno, pues luego ves que no, falta esa crítica en el teatro, porque también podría ser otra opción ir al teatro y una vez que estás allí, ya que tienes esa ocasión, hacer de voz del pueblo, pero parece que nadie se atreve a dar ese paso tampoco. Pues te digo una cosa, me acabas de decir que va a Scorsese y desde luego que de película de Scorsese es la situación en este país como para ponerse en un cartel bien grande cuando vayamos, no sé ni a qué hora entrarán, yo sé que desde aquí de Madrid sale un autobús y desde otros territorios van a ir también compañeros, sabemos confirmada esta Cataluña que las mareas básicas catalanas, las de Barcelona y de Lleida irán también, aunque sea una delegación pequeñita. Y allí estaremos, no sabemos ni a qué hora llegaremos, pero desde luego que el Scorsese es para que viera la película que tiene este país, ¿eh? ¿Quién? Claro, me pregunta César sí. Si Scorsese ha confirmado su presencia, digo que nos da igual, porque ya es de película de Scorsese, el hecho de que los premios se celebren y todo, pero nos pregunta César si había confirmado su presencia, igual lo mismo se anima y también se viene en el bus, este que pone sí, las marchas. En principio sí está confirmada, de hecho ya en los medios locales de aquí de Asturias, en los medios regionales ya están con Asturias se viste para los premios, Asturias se llena con los premios, porque claro, la campaña mediática ya sabemos también todo lo que es, ¿no? Hacen a la gente como hacer que sientan parte de ellos el rollo de los premios, involucrarse, hacen visitas a los centros educativos, por ejemplo, cuando vienen algunos escritores, en este caso también con Scorsese tienen con alumnos que estudian alumnado de imagen y sonido, tienen previsto hacer la factoría Scorsese, lo están llamando ya, no sé qué historias tienen por Oviedo, o sea, hay diferentes actos en diferentes sitios y van así de esta manera, pues metiendo, como que no te das cuenta, introduciéndote la idea de que vienen los premios, porque viene esta gente aquí, porque los tenemos en el colegio, en el instituto, en la universidad, que van a dar charlas también. Es que hay ya premiados y premiadas que esta semana ya los tenemos toda la semana por aquí haciendo diferentes cosas, pero que en todo caso se podrían hacer igualmente, como decimos nosotras, y que los llamen de otra manera y se financie de otra manera. Si quieren tener unos premios culturales, pues estupendo, pero que no lleven el nombre de la monarquía y que no arrastren todo esto que arrastran con ellos. Además, que como ciudad de artes y de letras no necesitáis esos premios. Os valdría cualquier fin de semana del año en montones de presentaciones que hacéis de otro tipo de cuestiones y efectivamente les dan mucho menor bombo. Claro, y en todo caso también, pues además recordar, nosotros el viernes vamos a estar a partir de las 2 en la plaza del Ayuntamiento, porque es una plaza, un sitio muy visible por donde pasa la gente de Oviedo. Siempre intentamos estar allí ese día recordando qué es la Fundación Príncipe, ahora Princesa de Asturias, cómo se financia, quiénes la componen, que mucha gente incluso dentro de Asturias no lo sabe y se sorprende cuando ven las fotos, cuando saben cómo funciona. Y vamos a aprovechar también ese día para dar voz a colectivos que tenemos aquí en Asturias que están peleando. Tenemos a gente que la quieren desahuciar de La Camocha, que es un poblado minero donde antes había una mina y la empresa tenía unas viviendas, gente que lleva más de 30 años viviendo en esas casas y ahora, como es un sitio goloso porque es al lado de Gijón, se quieren venderlas, pero primero tienen que echar a esta gente, es la mayoría ya gente mayor, jubilados y jubiladas. Vamos a tener también, lógicamente, a los pensionistas de aquí de Asturias, que llevan también mucho tiempo en la calle luchando por las pensiones, algunos colectivos como de minería, como Subcontratas de Unosa o de Bauste. Vamos a dar voz a toda esta gente, que son los eternamente olvidados por todos estos que van a desfilar luego por la alfombra roja camino del Campo Amor. ¿Sabes qué te digo? Que esos son los premios de verdad. Los verdaderos premios, claro, los vais a dar en esa plaza a partir de las 12 de la mañana, me has dicho, ¿verdad? A partir de las 2, que vamos a hacer la comida. De la tarde. Intervenir. Sí. Pues ahí serán los premios de verdad. Luego a partir de las 5 empieza la película de Scorsese. Porque además es que nos quieren, dicen que estamos en el mapa, sin embargo, curiosamente, Asturias se quedó ahora mismo sin vuelos internacionales, por ejemplo. Y quienes venís a Asturias sabéis cómo tenemos las comunicaciones, que las tenemos igual que hace 30 años. Tenemos, todavía salió una noticia reciente esta semana en el periódico, 6 de cada 8 jóvenes asturianos y asturianas tienen que marchar fuera de la región en busca de empleo. Tenemos una población totalmente envejecida, estamos bajando también al límite, como Castilla y León, las zonas más desérticas de Castilla y León, es decir, poca fiesta tenemos en Asturias, poco tenemos que celebrar y mucho tenemos que pelear y que luchar, porque tenemos mucha fama de tierra de lucha. La tenemos un poquitín olvidada y a ver si empezamos a retomar y a recordar otra vez que tenemos que volver a armarnos y a luchar y a defendernos, porque si no el futuro que nos queda es bastante triste. Desde luego no vamos a dejar la tierra ahí, como quien dice, es verdad que se está desertificando de jóvenes y ni siquiera en las ciudades ya se encuentra. La gente que viene a Madrid o a Barcelona también se termina por ir. O sea que al final dejamos la pandereta ibérica vacía, Silvia, que no. Que Asturias este viernes, que nos vamos todas en autobuses, en coches, y me parece que hasta en furgonetillas pequeñas. Si no, ya verás que cuando te llame Mariano, la que te tiene preparada. Nos pues vemos el viernes. Nosotros encantadas y muchísimas gracias por acordarnos, por venir. Sabemos además que, bueno, el esfuerzo que supone, por lo que decimos, ¿no? Porque es una paliza el viaje, porque encima es un viernes, día laborable, y bueno, todos y todas también tenemos otros compromisos y otras historias, pero bueno, se agradece el esfuerzo de la gente que venís y de la gente que no puede venir, pero que se acuerdan también de nosotros ese día y que están difundiendo esta movilización. Por cierto, que las redes, las que no vengan, no sé si Ontanares, que está aquí, podrá o no subir a Asturias, pero que no pararán el Twitter, eso es un hecho. Eso ya lo tengo yo nítido. Cuenta con ello, que el viernes nos vemos y dices que tú, que para hacer un viaje a Asturias ya podría haber un tren rápido, como tú dices. Es verdad que otras ciudades lo tienen y se puede ir más deprisa, pero nos vamos de cabeza, sí o sí, que además el autobús al final en colecta sale baratito. Un besazo y muchas gracias. Pues genial, aquí os estamos esperando. Un beso, muchas gracias. rapidísimamente con el calendario básico para el día 17 de octubre, Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, en San Vicent del Sort, además con el sindicato de Llogaters, también el sindicato de inquilinas, que se dice aquí en Madrid, y la plataforma de afectadas por la crisis, la PAC de Badalona, celebran un acto conjunto para celebrar el Día Mundial contra la por la Erradicación de la Pobreza en la calle Mossèn Jacint Verdaguer 146 de San Vicent del Sort. Repetimos, a las 6:30, miércoles 17 de octubre, en Mossèn Jacint Verdaguer 146, en San Vicent del Sort. Presenta la Marea Básica, sindicato de Llogaters y la plataforma de afectats per la crisis. Y en Madrid, que me lo acaba de pasar fresquito y recién sacadito del horno, me lo acaba de pasar Ontanares, 17 de octubre a las 12:30, calle Serrano 62. ¿Quién organiza ONTA y quién asiste y también qué celebramos? Pues de momento invitan la parroquia de San Carlos Borromeo, AT de Cuarto Mundo y la Asociación Apoyo. Decía nuestro amigo Alfonso que lo que no se ve no existe, así que ese día queremos pasear para visibilizar la pobreza. Vamos a salir del número 62, donde hay una interesante exposición justamente en esta misma línea, que se llama Destierradas, de Pedro Amestre, y por eso saldremos de ese número a las 12:30, el miércoles 17, para visibilizar el valor de las personas que viven en situación de pobreza y exclusión y la capacidad de resistencia y de lucha por salir adelante de todas las personas que lo sufren y también de todos aquellos que no estamos dispuestos a que esto exista y queremos unirnos ese día. El 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos es nuestro marco para este día y principalmente porque la pobreza es una violación de estos derechos humanos en sus diferentes dimensiones, de vivienda, de ingresos, vivir en familia, la migración, la atención sanitaria, etcétera. Y todo esto lo queremos poner de manifiesto, nada más y nada menos que en la calle Serrano, para contrastar con todo el... Con todas las tiendas, o sea, por decirlo de alguna forma, sí. Que tiene Serrano y Velázquez, ¿no? Eso así... es, con toda aquella exhibición de escaparates. ¿Qué me comentabas así en el programa? ¿Que podemos llevar colgados cartelitos? Sí, podemos preparar carteles. Lo que queramos visibilizar nos lo podemos poner encima porque lo vamos a pasear por la calle. Ese día intentaremos también que haya algún testimonio de personas que nos pueden contar cómo luchan todos los días, ¿no?, contra la pobreza. Bueno, para colmo, por ser la gota ya, el mismo día 17 nos lo pasa a la plataforma de afectadas por la hipoteca. Dos desahucios a falta de uno. Uno en Fuenlabrada y otro, a ver que lo tengo por aquí, otro en el Metro Urgel. De uno, Victoria se queda, el hashtag, a partir de las 9 de la mañana y a partir de las 9:30 el de Urgel, José se queda. Un poquito de vergüenza, dice, ya mismo, aunque fuera ese día, ¿no?, el paralizarlos, tanto que además se nos llena la boca en algunos ayuntamientos de decir que eso se va a paralizar, pues estaría bonito, aunque fuera que ese día se lo hubieran tomado un poquito más en serio. Pero bueno, a todas y todos vosotros, los que escucháis, tarde, los que en no. La tarde, se me olvidaba, la Alianza contra la Pobreza. ¿En dónde? Una concentración a las 6 en... ¿Cómo se llama? No me sale ahora el nombre. En el Museo... Reina Sofía. Reina Sofía. En el Reina es Sofía. Es que tanta princesa se me ha nublado. Independientemente de todo, para ese día 17, cualquier cosa que hagáis... Cualquier cosa que hagáis, quienes estáis escuchando, que reivindique que es el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, que todavía a día de hoy las propuestas ni siquiera llegan a ser ni mínimamente dignas. Cualquier cosa que hagáis, aunque sea saludaros con el que nunca os saludáis, que veis por el metro, aunque no le deis nada, simplemente una sonrisa o los buenos días, ya será hacer algo. Porque eso, quieras que no, empodera y sobre todo cuando estás pidiendo, tocando en el metro, que en mi caso ha habido varias ocasiones, aunque sea ese día, se agradece la sonrisa más que el euro y los 10 céntimos. Por cierto, importantísimo que nos sacan los ojos las invisibles. Renta mínima de inserción. El día 18, ¿dónde es donde lo celebraban? Ay, que lo voy a buscar rápidamente. No es que haya una celebración. Es una asamblea. RMI es tu derecho, tiene una asamblea el día 18, en la tarde, En eso sí me tienes que buscar el sitio, porque yo ahora mismo no lo recuerdo de memoria. Aquí, Avenida Portugal 79 posterior, el local Santa en Metro Puerta del Ángel. Pone 18 horas, a partir de las 6 de la tarde, sobre todo para informaros si podéis o no podéis solicitarla, o si os la han denegado. Esta no es tanto una asamblea informativa, sino una asamblea de lucha, donde nos vamos a organizar para las siguientes acciones contra lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. El día 20, varias cositas de las que están pasando, así muy rápidamente. Lo que está pasando es que gente que tiene la renta mínima se está quedando sin ella por distintas vías. Gente que la quiere solicitar ve vulnerada su derecho de distintas maneras. Y para más remate, pues acaban de filtrar un documento que parece que habla de una disminución todavía mayor para un cambio en la renta mínima, con la que no estamos en absoluto de acuerdo. Esto así como muy resumido. Y no es poco, ¿sabes? Pero vamos a dejarlo ahí porque daría para dos programas. Por cierto, antes de que se me olvide, también el 17, y hablando un poco de pobreza energética y del sindicato de inquilinas que tienen en San Vicenç por la tarde, también el sindicato de inquilinas en Madrid hace una asamblea internodo en La Villana. ¿Vale? No se os olvide a las que queráis pasar. Y del día 18, que no paran los desahucios, pues hay tres. Uno en el Metro Valdecarros a partir de las 7:30. Adil se queda, es el hashtag. Francisco y Ana se quedan, otro en Fuenlabrada para el día 18, ya veis, a más de uno diario, para que luego digan que se están paralizando. También el día 18, jueves, a las 8 de la mañana en Parla. Nani se queda en la calle Juan 23, dependiendo de lo que os quede más cerca. En Parla también, Suaz se queda en la calle Carlos V, número 15. Como veis, no se paralizan los desahucios ni las leyes antipersona porque nosotras reclamemos. Así que acordaros que el 17, cualquier cosa que hagáis, bienvenida sea. Importantísimo. Sábado 20, lo que hablábamos antes, manifestación antirrepresiva desde Atocha hasta Sol a partir de las 6 de la tarde. No queremos dejar de hacer mención a Fran Molero. Os pasaremos en la publicación web la dirección donde escribirle alguna cartita. Parece que no, pero desde los meses que lleva ya en prisión, pues a uno le baja el ánimo y parece ser que estos últimos días pues lo está pasando bastante mal. Y contra el paro, la precariedad y sobre todo el paro que tienen las instituciones, más que él, pues estaría bonito mandarle una carta. Nosotras desde La Marea le mandaremos alguna y os invitamos a todas a que lo hagáis. Mira, me pasa a Ontanares directamente también un cartel para el día 22 de octubre a las 7 de la tarde. Esta sí que es una charla informativa. Esta sí que es informativa, esta charla de Invisibles, de los de la plataforma Renta Mínima de Inserción, Es Tu Derecho, RMI Es Tu Derecho, y es a partir de las 7 de la tarde en el espacio sociocultural La Salamandra. Para aclararnos, que os he liado yo creo bastante. La del día 18, de lucha. Asamblea de lucha con todos los colectivos y personas a título individual que quieran participar, pero sobre todo la del día 22, más a nivel informativo para aquellas personas que tengan que crean que pueden reclamar o solicitar la renta mínima de inserción. Por cierto, una vez solicitada, reclamada, se podrá denunciar que es insuficiente. Lo decimos ya para que podáis que sepáis que podemos seguir reclamando el cumplimiento de la Carta Social con todos los descargables y todos los modelos de perfiles diferentes que tenéis en la página www.mareabásica.es. Volvemos el próximo domingo con la Onda Básica de Ágora Sol Radio. Esperamos que no sea un follón para Radio Almaina, que emite los sábados a las 4 de la tarde y los martes a las 4 de la mañana de madrugada. 88.5 de la frecuencia modulada granaína. Muchas gracias por tanto cambio. Jorge, no sabes ya ni qué día venir de la semana. Sí, no, yo vengo a diario porque luego también vengo. No, pero es cierto, porque vengo cuando convocan asamblea. Y se convoca también asambleas con cierta frecuencia. Bueno, quiero dar las gracias de verdad a Gora Sol, a Jorge y a César, porque es que tienen un Google Calendar que parece eso el Mestalla, el campo del Valencia. O sea, no, el estudio está esto, aquí. Esto, podrían quedarse aquí a dormir directamente. Nosotros no somos tan formales como en otros programas que vengo escuchando, pero en otros programas empiezan diciendo emisora autogestionada y asamblearia, Gora Sol Radio, pam, pam, pam, pam. Pues antes de que digas la frase del cierre, o sea, escucha www.agorasolradio.org, la radio libre y autogestionada. Y además, del por saludar de a los Madrid. Otros programas, que hay programas buenísimos. Hay recientemente un programa de Barrio Canino, que entrevistando a la gente de Fraguas. Buenísimo, altamente recomendable. Altamente recomendable. Barrio Canino, Sangre Fucsia los sábados, y vamos a dejar también un poquito el horario de la onda sonora de César, que qué día y a qué hora es todas las semanas. A las 10 los lunes. A las 10 los lunes, ¿alguna cosa más, Jorge? Todos que se nos podcast. Quede, sí, como era los podcasts, descarga todos los episodios en www.agorasolradio.org. Y de verdad, muchas gracias, básicamente precarias, básicamente ingobernables, básicamente dominicales, de sobremesa, Ontanare. ¿Vas a poder venir más domingos? Eso sí, ahora sí que no voy a poder decir que no puedo. Ya no vas a tener excusa. No hay excusa ya posible. Y a todas las que queráis participar o venir, acordaros que tenemos un teléfono, al que podéis llamar, que es el 91-040-6147. Ahora ya no, que nos vamos, pero para el próximo domingo ya iba a decir jueves. Esperamos vuestras llamadas. Jorge, que lo de la dignidad, esto... Que... Nada, déjalo. Otras veces me dice que es que le fastidio la frase, pero para un día que no digo ni mu, se le olvida. No, porque siempre va. Me pregunta por la dignidad y yo creo, quiero que me pregunte alguna vez por la libertad. Venga, ¿cómo se porque aprende la libertad? ¿Cómo se aprende? Yo creo que si no tienes libertad, entonces no tienes dignidad. Pero se aprende... ejerciéndola. Jolín, es que necesita esta apuntadora. Buenas tardes y disculpad este chorro último de Google Calendar. Por las que ya se fueron, por ellas gritamos día a día, somos muchas las que estamos oprimidas, que no podemos más, corruptas encima de la mesa, te piden que te calmes, que te calles, te encarcelo si protestas, te torturo y te meten en una celda pequeñita, quisieron enterrarnos pero éramos semilla. Yo creo en tu lucha y tu en mi lucha. Pues creyendo en vuestra lucha, disculpad que no os hemos comentado con quién cerramos, que ya van varios programas que cerramos con Mafalda. Mi pena y mi suerte. La suerte, vosotras. La pena, nos la vamos a quitar rápida. Yo creo en tu lucha y tu en mi lucha, ves algo que es verdad.